¡Diciembre! Mes donde la tía manda los estrenos de los estados. ¡Siente la Navidad! ¡Siente el ritmo con Tropicalísima! Hola amigos, les saluda Gabriel López de El Madrugón y quiero desearles a todos ustedes un feliz año nuevo y una feliz fiesta de Navidad y sobre todo que la alegría y la esperanza llenen sus corazones y a celebrar a lo grande con Tropicalísima. Este es un bombazo navideño en Tropicalísima. Solo tuve puras ganas, nada más. Ya no quiero solo sexo, aunque el nuestro es el mejor. No íbamos a enamorarnos, pero a mí ya me pasó. Ya no te quiero ver en un hotel. Vamos a entrar a algún café. Quiero saber un poco más y que me cuentes tu vida. Somos amigos con derecho, pero que es igual a no tener realmente nada. No compartimos más que una simple cama y un par de sábanas manchadas con sudor. Pero yo ya siento amor. Somos amigos con derecho. Quiero saber si tú te atreves a arriesgarte. Todo sería tan diferente de mi parte. Quiero saber si tú también te enamoraste y aún no me lo confesaste. Somos amigos con derecho. Amigos.